detenido el reloj en el tiempo en que te amé. Para mí nada ha cambiado, todo sigue igual que ayer. La nieve sobre el tejado, el humo sobre el café. El tiempo pasa y no ha borrado el tiempo en que te amé. Todo pasa y nada cambia, y así nunca cambiará, porque vivo eternamente de mi ayer. Porque tú eres mi tiempo, mi mentira y mi verdad. Eres todo lo que pienso y pensaré. Mi vida ya no es más que un tímido suspiro. Mi vida la dejé en el último latido. No será fácil continuar, porque heredé los años nuevos a tu adiós. Mi vida ya no es más que un tímido suspiro. Mi vida la dejé en el último latido. Se perdió con la distancia de tu adiós, de tu adiós. De tu adiós.